Hola Pilar, soy Cristina de Sevilla y llamo para compartir con vosotros, daros las gracias por el programa que estáis organizando en el día de hoy y para compartir con vosotros la alegría que traigo porque vengo de la calle, he estado toda esta mañana haciendo huelga y las calles son un hervidero de mujeres celebrando y también de muchos hombres celebrando. Esto es lo que más alegría me da, ¿no? Ver cómo cada vez nos apoyan más, cada vez los chicos están comprendiendo mejor que esto es un tema de todos y estamos súper felices de que por fin parezca que se nos está dejando de encasillar como un grupo de locas, de sectarias, y esto parece que por fin está tomando la envergadura y la dimensión que todas las mujeres nos merecemos. Enhorabuena y muchas felicidades a todas.